primero el rock. El rock. El rock. Búscanos en internet www.radiocontodo.blogspot.com. Soy Lula Bertoldi, cantante y guitarrista de Eruca Sativa, y estamos en Último Acto, el programa. Margaritas, muy bienvenidos, muy buenas noches, 102.5 Radio Comunitaria con Todo. Estás escuchando Último Acto a través de www.radiocontodo.blogspot.com, 148 y 10 de la incendiada ciudad de Berazategui y apocalíptica. Podés escucharnos a través de la 102.5, llamar al 4226-7173. Okay. ¡Oh! Dos niñas besándose y una le está tocando el trasero al otro. Estoy con Martín a mi derecha. Buenas noches. Estoy... Deja de ver pornografía. Lento. No, es que te quedas, ¿viste? Cuando ves dos mujeres besándose. Bueno, no, esto derivamos... Bueno, a mi derecha está Lautaro Venturini. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Vamos a hacer un programa serio... que se llama Último Acto. Un programa serio y lo tenemos de invitado a Mariano Grondona. Exacto. Mariano, por favor, hazte presente. Y sale de un humo, viste, así medio raro. No, ¿por qué derivamos en dos mujeres besándose? ¿Por qué? Te pregunto. ¿Por qué derivamos? No lo sé. Porque escuchamos en primer lugar, después de la cortina de la presentación de Último Acto, a Rick Wakeman. Está Rick Wakeman de fondo. Está sonando Rick Wakeman de fondo, pero antes ¿qué sonaba tiene que ver Rick Wakeman con dos mujeres? Tenía que ver todo. Todo tiene que ver con todo. Escuchamos a la banda Morning Good. O sea, Morning de mañana y Good de madera. No, de Good. Wood. Claro, Wood. Igual juegan con eso, ¿viste? Morning Good. Es como que la palabra se mezcla. Es una banda de rock alternativo de Nueva York, Estados Unidos, fundada en 2001. La banda firmó con Capitol Records. Sí. Una de las más conocidas discográficas. Y en el 2006 sacaron un disco que se llamó Morning Good. Que Morning Good. Wood. Que. Como digamos, actor. Fue más reconocido, entró en el puesto 102 en el Billboard 200. Sí. Y es el que me llevó a mí. No sabía que tenía otro disco, ahora recién me estoy enterando. Sí. Y el tema que escuchamos se llama New Rock. Como, ¿viste? Se escribe la N y la U con diéresis. Ajá, sí. New Rock. New Rock. Como el New Metal, ¿viste? Exacto. Que se escribe así. Bueno, es el tema New Rock, es el primer tema del disco álbum debut de la banda Morning Good. Integrada por esta señorita, que después derivamos en una foto de ella besando a una chica desnuda. Es así como las drogas, son las drogas. La señorita el alcance de las drogas en la juventud. Ah, porque la señorita esta me parece que ya no está en la banda. Era la señorita Chantal Claret. A ver si no me equivoco. Exactamente, ya no está más en la banda. ¿Cómo es? Chantal. Chantal Chanclet. Claret. No está más en la banda. ¿Habrá muerto? Pero está el mexicano. El mexicano que vi. Va, yo cualquiera. Dije que era mexicano y por ahí era puertorriqueño. Pero tenía pinta de. ¿Qué tenés con la puertorriqueña? Tenía pinta de latino. A ver. No murió. Vida personal. Abrió un almacén. El 18 de enero de 2008. Claret Chantel se casó con Jimmy Urain, voz principal de la banda Meanless Self-Indulgence. La pareja fundó una compañía de ropa juntos llamada Tour Crush. Ah, no tienes. Es lo que nos ¿qué? Dijo tu viejo hoy. Viste, hay que hacer una. Tu viejo le dijo que nos pongamos un negocio de ropa nada más. Exactamente. Ya está. Hay que hacer eso. Basta de radio, de música. Del derecho. De negocio de ropa y fue. Mario, te veo muy callado. No, ya está. Acabo de hacer un enroque porque hubo un pedido para el de Magoogle y, sí. Y ante la gran cantidad de temas que tenemos hoy para pasar, quizás no íbamos a llegar, así que saqué el tema que había puesto a continuación, que iba dedicado a vos, pero que dura 7 minutos. ¿Qué tema era? The Four Horsemen. De Metallica. Sí. Yeah. Pero así que ya hice el enroque y complacemos el de Magoogle. ¿Ya va el tema? Si gustan, sí, sí. Vamos justo, a escuchar entonces justo. La razón que te demora de La Renga, dedicado a ver, Ceci Fernández, que ganó el tema Google. Bueno, adelante. No, se olvidaron de algo. Ah, hola Luigi, perdón. Luigi. Hola Luigi. El tema es, perdón. El tema con Luigi es que lo vemos, nosotros lo vemos y, no, y después nos olvidamos. Porque está todo tan bien operado y no hay ningún. Vos tenés que mandar un ruido loco como diciendo, acá estoy. Buenos días, gente. Buenos días. Buena tarde, buenas noches. Pasa que vos vivís. Buenas madrugadas. Vivo encerrado acá, no sé si de día o de noche y para mí. Callate, anda a comer las cabezas de pescado. Vamos con el tema. Vamos con el tema. Dale. Hay un destino que no tiene pruebas, por eso esta historia. Puede que muera con una verdad olvidada en tu memoria. Será un camino que no tiene huella, la suerte que le ha tocado a la estrella que te ha de guiar. Si hay una sombra para cada luz, corras a donde corras. Quizá el destino sea una mentira. eso esta historia ya habrá muerto con una verdad olvidada en tu memoria. Será un camino que no tiene huella, la suerte que le ha tocado a la estrella que te ha de guiar. Habrá un siempre para la batalla y la razón que te demora. Si hay una sombra para cada luz, corras a donde corras. Quizá el destino sea una mentira, quizá lo único que quería la vida era terminar. Estamos justo viendo la carrera de Soilis Channel, carrera musical con la banda She and Him. Todo viene a colación de que habían pedido también un tema de She and Him. Ajá. Y Lautaro dice, no, justo esta mierda de la renga, así que Lautaro no le gusta la renga. Pueden esperarlo en 148 y 10. No me gusta la renga, para nada me gusta la renga. La renga lo único que es Chizo, el guitarrista, después los otros dos pueden... cambiarse tranquilamente. Puede haber otro batero y otro bajista que... Bueno, y lo que estamos viendo acá es que... A nuestro operador le gusta la renga. Sí, ojo, cuidado. Ojo, te puede cortar el micrófono. Sí. Cuidado. Bueno, a los que les gusta She and Him, se viene un disco para pasar las navidades junto a She and Him. Sí. ¿Cantando con Papá Noel? Soy de Channel and Emma Ward perform Child Holiday Classics. The Christmas Waltz, Christmas Days, Have Yourself a Merry Little Christmas, I'll Be Home for Christmas, Christmas Wish. Qué masa, todos tienen Christmas los temas. Todo es muy navideño. Así que dentro de poco lo van a poder obviamente comprar o bajar ilegalmente de internet. Exacto. Vamos con el disco clásico. Disco clásico, por perfecto, favor. Mirá, estoy escuchando The Smashing Pumpkins. Bien, veo que estás escuchando buena música. Sí, no siempre, tiene derecho. Siempre. Pasa de Smashing Pumpkins a escuchar ABBA. No tiene derecho. ABBA escucho hace muchos años. Habría que meterle una demanda. Una demanda por. Sobre. Sería así: Mario Alessandrini contra. No, Alessandrini y Mario contra Venturini y otros. Lautaro y otros sobre. No tiene argumentos, ¿ven? Sobre... No argumentos. Desfasaje musical. Desfasaje musical. Eso es muy subjetivo. Y falla el juez con un solo golpe. Ahí. En las bolas de Mario el golpe. Sale con una toga y... Mirá que yo soy amigo del juez. Yo me hice amigo del juez mucho tiempo atrás cuando me lo dijo Martín Fierro. ¿Quién? Martín Fierro me dijo que me haga amigo del juez. Bueno... Disco clásico. Sí. Está muy fuerte el retorno. No tiene nada, no tiene. Lo puse acá para no. Sí. ¿Qué número sos? A ver, decime. El mate. No, igual está. Tirá el cable. No. No importa. Ya está. Ahí te tengo. ¿Ahí está mejor? Hola. Sí. ¿Ahí está mejor? Sí. Perfecto, gracias. Bueno, Vamos a hablar del disco Melancholy and the Infinite Sadness, que es el tercer álbum de estudio de la banda de rock alternativo estadounidense The Smashing Pumpkins, lanzado el 24 de octubre de 1995 por medio de la compañía discográfica Virgin Records. El álbum de 28 pistas se lanzó en formato CD doble y triple vinilo y fue producido por el líder de la banda, Billy Corgan. ¿Tantos temas tiene? Sí, sí, es un disco. Son dos discos. Son dos discos, sí, sí, sí. Pero ¿no hay varios repetidos al final? Creo que sí. ¿No hay remixes? Sí, sí, sí, sí. O cosas, versiones alternativas. Que quedaron ahí, viste, medio de... Los temas, ¿cuántos son los temas sin remixes? No sé. 20 serán. Metele que 20 sean. Búscalo, a ver. Billy Corgan junto a Flood y Alan Mowler de los Expedientes X. El álbum contiene una gran diversidad de estilos, además de incorporar más peso musical por parte de la bajista Darcy Rutsky y el segundo guitarrista James Hyde. Que los trabajos previos precedido del sencillo Bullet with Butterfly Wings, el álbum debutó en el número 1 de las listas del Billboard 200, siendo la primera y última vez que lo consigue la banda. Se extrajeron 4 sencillos más: 1979, Zero, Tonight Tonight y 33. No hay temas remixeados. Se me mezcló entonces con uno de... Son 28 temas. Se me mezcló con todo uno distinto de entre ellos. Se me mezcló con uno de George Harrison, All Things Must Pass, que tiene un montón de temas que tiene regrabados. Ah, por lo menos a mí me parece que no hay otras versiones. También. A lo largo de 1996 ha sido certificado 9 veces platino por la RIAA. Ahí llegué con el inglés, ¿no? Melancholy and the Infinite Sadness recibió buenas críticas por su ambición y alcance y recibió 7 nominaciones a los premios Grammy en 1997. En 1998 fue votado por los lectores de la revista Q como el 29º álbum más importante de todos los tiempos. En 2003, la revista Rolling Stone lo posicionó en el puesto número 487 de las listas de los 500. Ah, qué maldita sea, de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos. Y la revista Time lo nombró como el mejor álbum de 1995. Así que bueno, termina la primera parte del disco clásico, sacado hace 16 años. Está bien, ya es un clásico. Es un clásico, pero sí. Totalmente que es un clásico, sí que lo es. Pero demuestra también cómo después la carrera como que viene en bajada después de Melancholy. ¿No? Sí, yo igual escuché muy poco de Billy Corgan y sus muchachos. Además era muy esperado este disco, por eso sí. Fue tan... Mira, claro, como llegó en el momento justo. Aunque no lo crean, yo el tema Zero lo conocí de los Simpsons. Ah, por cuando están tocando. Cuando están tocando. Yo lo escuché por primera vez allá en el año 90 y pico en Match Music. Sí, yo igual creo que ya, o sea, cuando lo vi en Los Simpsons, lo tenía de otra parte, pero ahí le di pelota por en primera Match vez. Match Music lo pasaban a cada rato. Seguro. Después sí. se repitió en spots pequeños. Claro. Bueno, así que nada, vamos a escuchar los primeros dos temas, que es Jelly Belly y Mutzle. Del disco. Sí, ¿me ibas a decir algo? No. Del disco Melancholy. ¿Te parece? Sí, me parece. Listo. Melancholy and the Infinite Sadness de The Smashing Pumpkins. A ver, Luigi. Rock and roll. Cada día nace una opinión distinta. El latido de la comunicación está de pie. Escuchanos de lunes a viernes de 14 a 16 por Radio Comunitaria con Toro. Te lo vas a perder. Radio con Todo. Una radio comunitaria abierta y participativa. Si querés pedir un tema, dejar tu saludo o armar tu propio programa, no lo dudes. Comunicate con nosotros al 4226-7173 o envíanos un mail a radiocontodo@gmail.com. ¡Radio con Todo! De frente, último acto. Justo para vos, Luigi, que me dijiste que te gusta Dancing Mood. Me gusta. Sí, lo vengo gustando hace mucho tiempo, Dancing Mood. ¿Ah, sí? Voy a ver dos veces. Tenemos un... La banda de Hugo Lobo. De Hugo Lobo, exactamente. Tenemos un conocido que le gusta Dancing Mood. No se puede nombrar su nombre. Capán, casi. ¿Un batero? Ah... Los Dancing Mood y su mentor Hugo Lobo, como decía el señor Luis Grenier, son especialistas en misiones imposibles, especialmente para una producción independiente y una banda básicamente instrumental, desde montar un gran Rex con más de 70 músicos hasta cerrar una calle para un recital o llenar un Luna Park. Con Non-Stop, el nuevo disco, sí, el grupo se supera a sí mismo. Es un ambicioso álbum triple cuya realización demandó 3 años. Un disco por año, está bien. Que traza un desarrollo del... Ska desde sus raíces hasta el presente, con la participación de figuras estelares del género. Los productores Dennis Bovell y Clifton Viga Morrison fueron los asesores del trompetista para una lista de invitados que grabaron en Inglaterra. Mirá vos. El plantel incluye a los iniciadores Rico Rodríguez y Doran Schaffer, de Scatality, participantes del Two Tone con Pauline Black, de Selector, Limbal Holding, de Specials, cantantes del Over Rock como Sandra Cross, Janet Kay y Reggie, AJ Franklin, Winston Reedy, y figuras actuales como Gus Mayall, hijo del legendario John. La Big Band, aumentada en algunos casos con la orquesta de Luxe e invitados locales, como el señor Flavio... ¿Mendoza? No, Canzarul... Flavio Coso. Flavio Mendoza, el que está en Coso. Debe ser. En Tinelli. Flavio Sanciarulo, ¿no? Sí. Sí, me parece. Debe ser. Sí. Debe está ser de ese. Coso. Sí. De Compolino ahí. Débora Dixon y Pablo Lescano. No sé qué. ¿Sí? Pablo Lescano. Navega por temas de jazz, pop, soul, reggae, música de películas y por primera vez del propio Lobo. ¿Qué pasa con los pibes? Es un viaje placentero y cadencioso. ¿Tenés algún problema vos? No. Pleno de melodías memorables, grandes solos y estupendos arreglos liderados por el sonido de los vientos, que mantienen siempre la infecciosa rítmica del ska. Pero aunque es un trabajo lleno de referencias históricas, musicales y culturales, non-stop puede disfrutarse simplemente como una celebración de la buena música sin etiquetas. Ideal para veladas danzantes. Lo único que me... Tres temas, o sea... Generalmente cuando agarro discos triples, sí. Por ejemplo, Panza, sí. Lo agarré y empecé de atrás para adelante. O sea, el tercero, segundo y el primero. Exacto. Con Dancing Mood hice lo mismo. Después del tercero no pude pasar al segundo. Guay. No sé por qué. Me quedé en el tercero y dije, hay un tema solo bueno que es un cover de Los Fabulosos Cadillac, sí. Que se llama Cadillac, que es el... Guay. Sí. Sí. Sí, se llama así. Que es el único que dije, vale la pena pasar y Teenage Ska. Teenage. O sea, ska adolescente. ¿Hay alguna diferencia entre el ska adolescente y el ska adulto? Sí. Sí. El ska adulto ya es de vanguardia, ¿entendés? Ah, más serio. Claro. Es como este tipo de la mandinga. Es, ¿viste? Un ska que se levanta a las 6 de la mañana. Sí, pero que sigue, ajá, haciendo pelotudeces. ¿Entendés? Está bien. Así que vamos a escuchar entonces Cadillac y Teenage Ska de Nonstop. ¿Te parece? ¿Sí? ¿Te parece? ¿No lo querés escuchar? No, desde luego que está preguntando, ¿te parece? Igual son cortitos, el sufrimiento es poco, pero están buenos los temas, o sea, a mí me gustaron. A Luigi espero que te gusten. Me gusta. Pongo me gusta. Pará, antes de ir a los temas, estamos llamando a la concurrencia del Facebook. Que estamos en los 598, Mario. Sí. Amigos de Facebook. ¿Cuántos amigos que tenemos? Nunca tuve en mi vida tantos amigos. Roberto Carlos. Exactamente. Nos faltan dos para llegar a los 600. Roberto Carlos, estamos tras tus pasos. Exactamente. Te faltan 9 millones. Cuídate. 996.000. Ah. Tanto no. Si Roberto Carlos tenía. Volver a la secundaria, porque me parece que la cuenta esa está mal. Me parece que está mal. Hacela con la calculadora. Así que Roberto Carlos, dormí con el revólver abajo de la almohada. Porque en cualquier momento te caemos. 999.400. 999.400 hizo la cuenta mental, Mario. Te vamos a caer por peronista. En realidad, 402. Por firmar la vida Perón. Ser más exacto. Exactamente, vamos a llenar 30 canchas de Racing. Exactamente, bueno, nos faltan dos para llegar a los 600 programas. Amigos. El 666, ojalá que sea, ya sabemos, sí, quién. Sí, sí. Satán. Exactamente. Así que. ¡Que baje de los confines del infierno! Sí. ¡A pedir nuestras almas! Y que, por favor, se sumen antes de finalizar el programa, tenemos que tener 600 amigos. Ahí está. El último, el número 600, se va a llevar un kilo de pan. Dale. Vamos con los temas. ¿Te parece? We'll be right back. Moscato, maestro. Para empezar con todo el día y escuchar tu voz dentro de tanta hipocresía, te esperamos por acá, por Radio Con Todo, los lunes, miércoles y viernes, de 10 de la mañana a 12 del mediodía, junto con Luigi y unos buenos verdes para hacernos amigos. Cerebro sin leer las instrucciones, hablo todos los idiomas de todos los abecedarios, tengo más vocabulario que cualquier diccionario. ¿Quieres aprender? Música, teatro, murga, percusión o inglés. Acércate al Centro Cultural de la Juventud, en calle 144A, número 2222, Berazategui. Centro Cultural de la Juventud. Saw you at the post. my heart to say. Your eyes had wandered off to something distant, cold and gray. I guess you didn't see it coming. Someone's got used to slumming. Seguimos en la campaña 600 amigos de último acto y hay 599 amigos. No sé, no sé cómo mierda a ver cuándo se agregó uno. A ver quién se lleva el kilo de pan, Super Jesus. Super Jesus. ¿Quién es el 599? Acá está, mirá. Último acto y Nati Miranda. Ahora son amigos. Dani, si estás escuchando, pedile a Fede que se haga amigo del blog. Si no, si lo era ya, si lo era, desde ya muchas gracias. Si no lo era, pediré por favor, así tenemos los 600. Y así tenemos amigos, un kilo de pan. Y tenemos un kilo de pan para los dos. Mañana agarrás el dulce de leche y... Y a full. Jamón o lo que sea. Y pan, ponés pan, al pan, a pleno. Mate cocido. Gorda, vamos a tener para comer. Mate.